señor. Estamos disfrutando la música junto a la banda estrella. Seguimos bailando con todos ustedes. Ahora sí, con ritmo de paso doble. Y esto viene sonando de esta manera.